ocasión yo vuelvo a ir por aquel caminito perfumado. Aunque el tiempo la haya deteriorado, recuerdo si tiene que existir. Allí tiene que estar la puertecita donde todas las tardes me esperabas. Y mi mano te di para que apoyara tu mano tan blanca y tan bonita. Pero como te fuiste de mi lado, llorando el recuerdo vivo yo. Haz como el ave que volvió, retornando su nido abandonado. Pero como te fuiste de mi lado, llorando el recuerdo vivo yo. Haz como el ave que volvió, retornando su nido abandonado. Yo no he podido olvidar el viejo camino, ni el portoncito donde hablabas tú conmigo. Yo no he podido olvidar el viejo camino, ni el portoncito donde hablabas tú conmigo. Se divisa la ensenada y se ve la ciudad amurallada donde los recuerdos nunca mueren. Yo recuerdo que en ese cerro verde yo besaba tu boca enamorada y sentí que tus labios murmuraban así como yo, nadie te quiere. Pero como te fuiste de mi lado, llorando el recuerdo vivo yo. Haz como el ave que volvió, retornando su nido abandonado. Pero como te fuiste de mi lado, llorando el recuerdo vivo yo. Haz como el ave que volvió, retornando su nido abandonado. Yo no he podido olvidar el viejo camino, ni el portoncito donde hablabas tú conmigo. Yo no he podido olvidar el viejo camino, ni el portoncito donde hablabas tú conmigo.